Lion Harris, Seth Tompkins, Mejor Videoclip Urbano Nacional del Ecuador 2017 por la mejor producción visual, rotación en medios y ranking top en algunas estaciones del país. Hola amigos del Son de Pop, soy Lion Harris, así que mira, les mando un fuerte saludo desde la Casa de la Cultura Benjamín Carrión a toda esa gente que escucha esa maravillosa radio y ese hermoso programa que tuve la oportunidad de estar ahí, así que espero volver pronto, me siento como en casa. Un fuerte abrazo de parte de Lion Harris. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y empezando una semana más aquí en Lo que te encanta, mi nombre es Adolfo Guevara y este programa se llama Al Son del Pop. A través de la radio, la primera y la única que le ha agradado tener su primera sensación a través de todos los diales de todo el mundo, a través de Solo Cultura. Esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esto es Al Son del Pop, Lo que te encanta. Este fin de semana es un gusto, placer enorme siempre estar junto a ustedes. Vamos a traerles buena música como siempre, acompañándoles para todas las personas que están empezando a hacer el almuerzo, a los que están teniendo una muy bella mañana, sintonizándonos a través de sus radio receptores y también a través de la página web de www.radiocc.com. Y sin demora más, les voy a traer muchas, pero muchas buenas canciones. En este momento nos vamos con el Popstar, donde destacamos al artista de la semana. Pero en esta ocasión vamos a destacar a tres. Vamos con el Popstar y regresamos. Vamos con el Popstar y regresamos. Al son del pop, lo que te encanta. Discussions. I know they say I'm alone too fast, but this one's gonna last. 'Cause her name is Ari, and I'm so good with that. She taught me love, she taught me patience. She handles pain, that shit's amazing. I've loved and I lost, but that's not what I feel. Look what I found, no need for searching. I'm all I need. Thanking my dad, 'cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash. I got so much love, got so much patience. Learned from the pain, turned out amazing. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana.

primera vez que en esta ocasión hago del Popstar una especie de top popstar de Al Son del Pop en este caso. Así que espero que les haya gustado y para despedirnos vamos a ir con una canción que en lo personal aún me gusta y de hecho no sé por qué The Weeknd no se ha presentado en esta semana. Normalmente siempre se encuentra en el top 10 al menos, pero vamos a irnos en esta ocasión con Blinding Lights de The Weeknd para mantener este ánimo alto de la semana, así que de este fin de semana. Así que vamos a escuchar a Blinding Lights de The Weeknd y regresamos con más. Al Son del Pop, lo que te encanta. Dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El pop más allá de la historia. En este pop más allá de la historia te traigo a Madonna Louise Veronica Ciccone. Nacida en Michigan el 16 de agosto de 1958 y conocida simplemente como Madonna, es una cantante, compositora, actriz, empresaria e ícono estadounidense. Ella pasó su infancia en Bay City en 1978 y se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales de Breakfast Club y Emmy, en 1982 firmó con Sire Records, filial de Warner, por cierto, y lanzó su álbum debut Madonna. Al año siguiente siguió publicando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superó los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotó las imágenes en sus videos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Sus mayores éxitos incluyen letras como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Know Preach, Isla Bonita, Like a Prayer y muchos otros más. Y en esta ocasión les voy a traer la primera canción que les acabo de mencionar, Like a Virgin, que de hecho esta fue la que se encontraba en el top número 1 en 1984, ya que fue lanzada el 6 de noviembre como primer sencillo de su álbum. También figura entre los discos recopilatorios de Immaculate Collection y Celebration del 2009, compuesta por Billy Steinberg y Tommy Kelly, producida por Nile Rodgers. Déjenme decirles que vamos a escuchar Like a Virgin, que es una de las canciones favoritas de nuestra ex compañera María Isabel Burbano, y de hecho le mando un gran saludo. Vamos a escuchar Like a Virgin de Madonna y regresamos con más aquí en Lo que te encanta. Al son del pop, Lo que te encanta. Siguiendo con esta línea, de hecho, de la gran, pero gran Madonna, vamos a escuchar ahora una canción que fue escrita y compuesta por ella en colaboración con Stuart Price y fue publicada como el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Confessions on a Dance Floor. Inicialmente usada para varios programas y comerciales de televisión, la canción fue lanzada el 17 de octubre del 2005, siendo el primer tema de Madonna disponible para descargarse en la plataforma de iTunes. También apareció en su álbum recopilatorio en el año 2009, llamado Celebration, y de hecho Hangout contiene un sample de Gimme Gimme Gimme, que de hecho lo utilizó el grupo ABBA, para cual Madonna también personalmente pidió el permiso para su uso. Y déjenme también comentarles que esta canción todo el mundo la ha escuchado en algún momento de su vida, es bastante popular, así que vamos a escuchar a Hang Up de Madonna. Al son del pop, lo que te encanta. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, slowly. We'll be right back.

En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con más de lo que te encanta. Al Son del Pop ya está de regreso. Estás escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como no lo escuchaste dentro de la pausa comercial, ahora te lo vuelvo a decir. Estás en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y este programa se llama Al Son del Pop, que es lo que te encanta. Búscanos en Facebook, tenemos entrevistas de tus artistas ecuatorianos predilectos. De hecho, entre las semanas que acabaron de pasar, tuvimos a Christopher Escaleras y algunos otros amiguitos más de la casa. Y ahora quiero aprovechar que no se encuentra ni Mauricio ni se encuentra tampoco Fernanda, que de hecho le mando un gran saludito, Fer. Espero que te sientas mucho, pero mucho mejor. Ella tuvo una emergencia médica, podríamos decirlo. Entonces tuvo una operación y ya se encuentra mucho mejor de salud. Así que, Fernandita, se te quiere un mundo, cuídate bastante. Y mientras tanto, yo voy a convertir al Son del Pop en al Son del Rock, ya que en esta ocasión les voy a poner una cancioncita de Santana, que es uno de mis artistas favoritos, y voy a poner la canción Smooth. Ya que más o menos en noviembre de 1999, esta canción se mantenía aún dentro del Top 1. Dentro del Top 1, digo, en el Top 1, en la posición número 1, ya que es una colaboración junto con Rob Thomas, vocalista del grupo Matchbox 20. La canción fue escrita por Thomas y fue lanzada en el año del 99 como el primer sencillo del álbum Supernatural. La canción fue un hit, llegando a alcanzar las altas posiciones en las listas de popularidad en varios países, y como les dije, su canción fue lanzada cerca de junio, y más o menos a fechas de noviembre y diciembre aún se mantenía dentro del top 10 y entre muchos otros tops a nivel internacional, como la número 1. Su posición más alta la consiguió en la Billboard Hot 100, y adicional a eso también se en el año de los 2000 también se encontró dentro del mismo top, así que es una de las primeras canciones en mantenerse dentro de dos tops diferentes entre los top 100 igual de la misma manera. También pasó a ganar 3 premios Grammy en las categorías de la mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor colaboración vocal de pop. Así que vamos con Smooth de Santana. Al Son del Pop, lo que te encanta. I'm on your way.